Adelante, bienvenidos a la Escuela de Nadie. Esta escuela no cierra por las noches y esconde en los pupitres botellas que devuelven la memoria y la magia, y tijeritas plegables que amedrentan verdugos, y una tiza manchada para siempre de sangre. Esta escuela de nadie desentierra los libros que escondían mis viejos. ¿Por qué tenemos que quedarnos quietos?, decimos los alumnos de nadie. ¿Por qué tenemos que callar?, gritamos. Los alumnos de nadie saltamos la soga que estrangula a los ángeles y al final de la rayuela encontramos un pozo. De día todo vuelve a la normalidad, pero hay que entrar a la escuela durante la noche y dejarnos mensajes para cuando seamos chicos. Mientras tanto, busquemos las palabras que nos escucharán. Seguimos en un desierto, más bien en un tren. Un tren que es esta escuela de nadie. Aunque no estoy muy seguro, tal vez esta escuela sea el desierto mismo, o el desierto y el tren a la vez sean esta escuela. No son metáforas, no confundamos las metáforas con los trenes y los desiertos. Aunque la verdad no estamos muy seguros de nada, porque el maestro Nadie, nuestro referente educativo, aquel que coordina la calecita de nuestras desventuras, ni se mete, hace varias clases que no habla, fuma particulares 30 del lado del filtro, escucha música medio peligrosa en su viejo Walkman blanco y nada más, nada más. Un desastre. Y nos ha dejado completamente entregados a un tipo que dice ser Dios. Dios. Un Dios que habla todo el tiempo y tiene una lógica incomprensible. Como todos los dioses, dirán ustedes. No, este es más incomprensible. Por ejemplo, Armando, el compañero Armando, tuvo una idea genial. Venderle el alma a Dios. Buenísimo, dirán ustedes. Sí, muy original, pero no se copien porque no le anduvo. Dios, ese tipo que dice ser Dios, no solo no le compró el alma, sino que le recomendó, escuchen esto, que se la vendiera al diablo. Al diablo, que supuestamente estaba en el furgón. Y Armando se fue para el furgón. Dios también, no sé por qué, y yo los quise alcanzar. Los corrí, pero Irene, de pronto, mi querida compañera Irene, que no cree que ese tipo sea Dios, me atajó y me invitó a pescar. Así como escuchan, me invitó a pescar en el desierto. No pescamos nada. Tal vez porque la carnada no servía. Usamos una garrapata capturada en la barba del maestro Nadie. Tal vez porque, bueno, como les digo, Irene pretendía pescar en el desierto. O tal vez, porque apenas ensartamos la garrapata pataleando en el anzuelo y la arrojamos a través de la ventanilla y cayó en el desierto, escuchamos un griterío bárbaro que venía del furgón. Guardamos todo y corrimos a ver. ¿Sería una batalla entre Dios y el diablo? ¿Sería Armando ya entregado a las legiones infernales? No sabíamos. Por eso corrimos. Corrimos y lo que vimos en el furgón nos dejó mudos de asombro. Dios estaba despatarrado en el piso y Armando, junto con otros compañeros de esta escuela, lo escupían, lo pateaban, lo insultaban. ¡A Dios! En el piso del furgón. Sabemos que el furgón es medio complicado a veces, pero tanto como para patear a Dios en el piso. Le gritaban cosas horribles. ¿Para qué venís? ¿Para qué venís si siempre termina igual esto? Por ejemplo. Pero Dios, o quien fuera, no se quejaba. Se mataba de risa. Se revolcaba en su camisón y su barba con una sandalia puesta y otra por ahí, en el piso del furgón, matándose de risa. Irene los quiso separar. No le peguen, que no es Dios, no se puede defender, es un pobre tipo, es un viejito», gritaba. Pero no le hacían caso, casi la liga y todo, Irene. Por suerte, en ese momento, envuelto en su propio misterio, con esa cara de limón frío a la mañana que tiene, llegó el mismísimo maestro Nadie. Paren un poco, ¿qué están haciendo? ¡Lo van a matar! Maestro, discúlpenos, pero Dios nos tiene cansados. ¿Qué Dios? Es un amigo mío, es el Pelusa. El Pelusa, mi amigo de la estación de Tolosa. ¿Qué? ¿El Pelusa? Dijeron todos y se apartaron de él como si estuviera maldito el Pelusa. ¿Pero qué haces acá, Pelusa? Estabas en el tren, le dijo el maestro. No te había visto. Lo que pasa es que me subí medio de casualidad. Te cuento, Nadie, yo estaba en Tolosa, tomando esperidina en la estación, como siempre, ¿viste? Fui al baño y me caí en un pozo. Me levanté, caminé, creo que me crucé con un chancho, por ahí era la esperidina, qué sé yo. Un chancho macanudo, simpático, recuerdo, me cargó en el hombro hasta una puerta y salí. Y había un desierto tremendo. Seguro estaba un poco alcoholizado, porque ¿sabés qué vi, Nadie? ¿Qué viste, Pelusa? Le preguntó el maestro con una sonrisa, le preguntó. Vi una canilla clavada en un cactus. ¿Qué te pareció? Buena la esperidina, ¿no? La abrí. Me quería refrescar un poco, pero estaba caliente el agua, che. Para el mate estaba. En fin, seguí caminando y había un tren. ¡Un tren! ¡En mitad del desierto! Esto me lo manda Dios, me dije a mí mismo. Hablo mucho yo con mí mismo. No es por la esperidina, que yo soy así, qué sé yo. ¿Qué te estaba diciendo, Nadie? Preguntó el Pelusa mientras se calzaba una sandalia y se alisaba el camisón. Del tren me estabas hablando, che. El tren, cierto, el tren. Me subí al tren. Y enseguida todos estos pibes se me acercaron como si yo fuera un tipo importante, qué sé yo. Por el camisón, por ahí. A mí me gusta andar en camisón. Es más fresco, ¿viste? Así que les dije, para hacerme gracioso nomás, les dije que yo era Dios. ¿Que vos eras Dios?, les dijiste. Sí, Nadie. Una broma. Mira, me parece que te creyeron, ¿eh? Y bueno, que me parece que me excedí un poco. Sí, con la esperidina te excediste. La tengo que dejar, Nadie, la tengo que dejar. Sí, Pelusa, pero si la dejas, decime dónde la dejas, así la agarro yo. Dijo el maestro Nadie y se mataron de risa. Pero yo no sabía qué pensar. Al final, Dios era el Pelusa. Un borracho amigo del maestro Nadie, ¿cómo no nos dimos cuenta? Yo te decía, Martín, yo te decía que a ese lo conocía de algún lado, me dijo Juanca al oído. ¿Y yo? ¿Cuántas veces les dije que no podía ser Dios ese tipo? ¿Cuántas veces? Dijo Irene muy enojada. Pero no me escuchaban, no me escuchaban. Y tenía razón. Irene tenía razón. Ese tipo no era Dios. No. Nada más un borracho amigo del maestro que llegó de casualidad a este tren y nos engañó a todos. En realidad, hay que decir, ese engaño fue culpa nuestra. Nosotros nos engañamos solos. Necesitábamos creer y enojarnos con algún responsable. Por eso, a pesar de haber descubierto la verdad, a pesar de ver ahora al Pelusa y al maestro tomando mate, haciendo chistes malos, hablando tranquilos, el panorama se ponía bastante oscuro. Otra vez, porque otra vez teníamos delante las preguntas de siempre. ¿Qué hacemos en este tren en el desierto? ¿Por qué hay zombies en esta escuela? Porque se acuerdan, ¿no? Hay zombies en esta escuela. Yo mismo soy uno de ellos. Y sobre todo, ¿quién maneja el tren? Aunque bueno, esto último, según Irene, tiene respuesta. La señora Dios maneja el tren. Lo dijo un montón de veces. Y le tenemos que creer ahora. Tiene que ser cierto. Ahora, ¿dónde está esa señora Dios que maneja el tren? ¿Por qué no aparece? Le íbamos a preguntar a Irene, pero Irene no tuvo que decir nada. Porque allá lejos, en el pasillo del tren, en el lejano primer vagón, vimos una persona que se acercaba. Rápido se acercaba. En bicicleta se acercaba. Por el pasillo del tren en bicicleta rápido se acercaba. Con la mirada en nosotros. Una mochila en la espalda. Una pollera que flameaba hacia atrás como una bandera en la guerra o la capa de un héroe volando se acercaba. Y en bicicleta, por el pasillo del tren, derecho hacia nosotros, cada vez más cerca, cada vez más rápido, cada vez más bicicleta y pollera en el viento y mochila en la espalda. Una señora. Una señora. Que clavó los frenos en la puerta del furgón, bajó de la bici, nos miró y dijo: hola, mi nombre es Dios. El maestro Nadie, ante la presencia de la señora Dios, se llevó la mano al corazón, sonrió levemente e inclinó un poco su cabeza, con humildad. El maestro Nadie con humildad. Ese gesto fue para mí la prueba de la existencia de la señora Dios. Listo. Me convenció. Entonces la miré bien. Su pelo era negro y largo. Le bajaba por la espalda en una trenza. Tenía una blusa de colores. Y una pollera de colores también. Y una mochila en la espalda. De pronto, para buscar algo en la mochila, me dio la bicicleta, para que se la tuviera. Y yo apenas la toqué, apenas sostuve ese manubrio en mis manos, sentí un frenesí de serenidad. Sentí la fortaleza y la ternura del tiempo en los ojos y el viento en la espalda. Sentí, después de años, que mi barba podía, al fin, descansar. Imagínense, la bicicleta de Dios. La toqué. Toqué su vuelo. Toqué su silencio de aire. Su magia con ruedas que van donde quieras como un calor fresco. Presten atención, dijo entonces la señora Dios, sacando algo de su mochila. Ha llegado el momento de responder todas sus preguntas, dijo. Y en sus manos tenía tres o cuatro tizas de colores.

Y entonces, de pronto, Rosa recordó que ese era el olor de los bebés cuando acaban de mamar. Rosa no podía explicárselo, pero Tamara, la hija, tenía 9 años y olía a recién nacida. El maestro Nadie recomienda las siguientes tareas para el hogar. 19. Encender la máquina del tiempo presente. 20. Averiguar quién soy y venir a visitarme. 21. Construir un castillo de cartas de amor bajo la tormenta. Fernanda Castel llegó a esta escuela gracias a la alumna Genoveva, que de algún modo colabora con la búsqueda de la comprensión de la Señora Dios. Tenemos acá de Fernanda Castel La construcción de lo desagradable, un libro hermoso, violento e incomprensible, como las cosas que nos gustan, y que vale la pena leer completo. Les leo algunos fragmentos de La construcción de lo desagradable. Si les gusta, busquen Fernanda Castel o bien observen laescueladenadie.wordpress.com. Del limbo al averno. Caronte, ¿dónde estás? ¿Quién me conducirá por este magma donde los eritrocitos se comen a los que dejaron de nacer? El poliéster no previene las quemaduras de tercer grado. El destello del iris refracta el metraje enloquecido de las vidas que se están por ir. Necesito la duermevela llena de historias junto a mis abuelas para no soñar con tarántulas. Las lágrimas no eran de mercurio. Ahora que no las tengo, me acosan las pesadillas con colas de lombrices largas, de esas que se enrulan en el intestino y dan ganas de comer solo chocolate. Una se fue en el vértice del viento de agosto con su cara de india. Estuvo ensillando caballos hasta la extrema unción. La otra, dulce como las manzanas moño azul, se elevó con la rosa mística, impregnando el ambiente con olor a su talco veritas. Mucho antes, mi bisabuela serrana, que se calentaba los abañones con el perro Pila, me dejó la moldura de su diente de arsénico. El agua de la zona tiene ese problema. Las tres huyeron tempranamente de la infancia. No conocieron las cocinitas de aluminio ni el make-up. A Vitoria. Solo encalla su dentición blanda en la pulpa de aquella que la imita desde el no. Nave que navega entre nubes opiáceas, no está libre de mármol, muerte, aquel que ha recorrido desde el nido hasta el borde de la selva su camino. Mármol grave, su mirada clave, vertical risa por nada. Mirada clava y desaprende, en el mar olvido. Si te buscan, diré que has salido, y sacudiré al agua de tu nicho. Cambiaré las rosas por jazmines, y dividiré el silencio con términos suaves. Que no hay nada en este espacio. Nada ni nadie ha venido a recibirnos. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con aquel beso desconocido que se fue contigo. Te abracé en la noche. Era un abrazo de despedida. Te ibas de mi vida. Te atrapó la noche. La oscuridad traga y no convida. Quedé a la deriva. Tal vez fue un derroche. Los sentimientos más bendecidos flotan como idos. Te ves en la noche con un sabor desaparecido que se fue contigo. Escuchamos de Fernando Cabrera, Te abracé en la noche. La construcción de lo desagradable puede ser algún camino de alguna tiza de algún color. Puede ser Fernanda Castell, como Genoveva, o Tamara, o Rosa, quienes nos cuenten algo de la Señora Dios cuando los cuandos se junten aquí, en este pedacito de mi vida y la de ustedes. Estos 29 minutos de aire que soplamos todos y buscamos siempre, en el perfume de las abuelas que se van y las abuelas que nos encuentran. Porque acaso no haya mucho que entender, y el viejo Dios sea un amigo del maestro Nadie que debería dejar la esperidina en algún lugar y decirnos cuál es ese lugar. Así vamos y brindamos por los dioses verdaderos. Como esa señora que tiene pollera de colores y una larga trenza negra y puede contestar por fin todas las preguntas. Hasta la próxima.